como timbales. Las tortugas también se acercan porque saben que empezó la fiesta. Me contaron que hay baile bajo el mar, los peces se mueven al compás, las algas al ritmo danzarán. Ven a la fiesta bajo el mar. Las estrellas y las esponjas son amigas y bailan en ronda, y burbujas a veces se forman, hacen ritmos cuando ellas explotan. Me contaron que hay baile bajo el mar, los peces se mueven al compás, las algas al ritmo danzarán. Ven a la fiesta bajo el mar. Ellos giran y hacen remolinos y sacuden fuerte los brazos, contagiando con sus aplausos. Me contaron que hay baile bajo el mar, los peces se mueven al compás, las algas al ritmo danzarán. Ven a la fiesta bajo el mar. Las ballenas mueven su cola y cantando nos cuentan historias. Son muy grandes y divertidas, nos regalan bellas melodías. Me contaron que hay baile bajo el mar, los peces se mueven al compás, las algas al ritmo danzarán. Ven a la fiesta bajo el mar. Bailan las ballenas, bailan los delfines bajo el mar. Hay una fiesta, vamos a bailar. Bailan los pulpitos, bailan los cangrejos bajo el mar. Hay una fiesta, vamos a bailar.